Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! En el último tiempo, pero sobre todo en el último mes de mayo, se han dado muchas protestas a lo largo del territorio chileno con respecto al maltrato del medio ambiente y de la sociedad. En base a audios de Radio Curuf de Temuco sobre la crisis ecológica en Chiloé, impresiones sobre el tema ecoterritorial de la revista Mingaco y audios desde una manifestación en Concepción contra la construcción de un proyecto energético en la costa de esta ciudad en el centro del país, hemos preparado un pequeño programa sobre la resistencia actual. Esto no da para más. Como que esta semana reciente han habido caletas de manifestaciones acá. Bueno, lo que ha pasado como en Chiloé, en el sur, ha sido como detonador de una cuestión que igual se venía dando hace rato, digamos, que son los conflictos que tienen las empresas, que tienen los grandes grupos económicos y los conflictos sociales y medioambientales que eso ha acarreado y que ha sido como tónica de las últimas cosas que han pasado acá en el territorio, por lo menos. El sistema económico en los países periféricos, como el de nuestro país, se sostiene principalmente bajo el modelo extractivista, el cual se caracteriza por explotar grandes territorios en función de generar materias primas y energías baratas. La minería, las forestales, las pesqueras, la agroindustria, las hidroeléctricas y las termoeléctricas son la punta de lanza de un modelo que busca siempre crecer, aumentar las ganancias y producir más, siempre con la excusa de generar más trabajos asalariados y mayor progreso para la ficción nacional llamada Chile. A estos negocios se puede incluir el inmobiliario por devastar grandes territorios, por sus costos de producción, y por crear un urbanismo que destruye los pocos lazos de comunidad que aún existe en las ciudades. Todos los países de la periferia del mundo, aunque se pinten de derecha o de izquierda, aunque sean más o menos progresistas, tienen un denominador común. Se sustentan y reproducen el extractivismo, destruyen los territorios y con ello las bases materiales y subjetivas para construir un mundo distinto. Escuchamos impresiones de una manifestación en Concepción. La protesta es contra un megaproyecto energético que quieren construir en la costa. Un proyecto que se rige por la idea del extractivismo tal como ha sido descrita en la revista Mingaco, con efectos negativos sobre todo para la naturaleza y los ecosistemas directamente enlazados con la zona costera. Pero en Concepción, al igual que en muchos otros lugares del país, también hubo manifestaciones en apoyo a la población en Chiloé, una gran isla al sur de la región chilena que a fines de abril, principios de mayo, fue azotada por una catástrofe ecoindustrial de grandes proporciones. Al comienzo de todo este proceso se encuentra la sobrenutrición de las aguas por parte de las grandes salmoneras, llevando a la muerte de unos 15 millones de salmones en febrero de 2016, según datos de Serna Pesca. El biólogo Federico Orellana le explicó a Radio Villa Francia lo que pasaba. Lo que causó la muerte de los salmones fue la chatonela, que son microalgas que se meten en las agallas de los peces irritándoles e impidiéndoles realizar el intercambio gaseoso, por lo que mueren ahogados. Esto resulta grave, sobre todo porque los peces están encerrados y no pueden arrancar de este ataque. Pero lo peor es que la proliferación de estas algas es causada por las mismas salmoneras que tiran los nutrientes para que se desarrollen. Al final, ni los buzos que normalmente sacan a los salmones muertos de sus jaulas querían hacer el trabajo. Se produjo una crisis de la industria salmonera especialmente fuerte en esa zona, que llevó al despido de miles de personas y a la decisión de deshacerse de los salmones en proceso de putrificación. ¿Y qué manera mejor que simplemente botarlos en el mar? Probablemente no a 150 kilómetros de la costa, como quiere sugerir la industria, sino más cerca. Lo que pasó es que aquí, cierto, se quiso demostrar para Semana Santa que era la contaminación de la marea roja. Pero la gente que vive del mar y que siempre va a distintos lugares de acá donde se marisca, cierto, se dio cuenta que estaban entrando muchos barcos, muchos que mandaban las empresas a botar salmones podridos. Y más encima los salmones venían podridos, pero más encima ellos le mandan un químico. Y la gente se dio cuenta del abuso de poder, en lo cual están metidas nuestras autoridades, porque tenemos aquí una autoridad que yo debería haber peleado desde un principio, no haber dejado que vengan a botar su pudrición aquí a la isla de Chiloé, a claro. Lugares donde son un paraíso terrenal, no nos han destruido ahora. Esto es un asesinato. Nadie ha hecho nada, nadie decía nada, ¿cierto? Pero hoy en día los pescadores artesanales, la gente humilde que ellos dicen, la gente que no tiene voz ni voto, ha levantado sus pasos, pues, y está aquí dando la lucha. La marea roja es un fenómeno del crecimiento incontrolado de algas tóxicas que aparece regularmente y normalmente se asocia con El Niño. De parte de la política, esta vez nuevamente se trató de culpar a El Niño, sin mencionar las no menos de 5.000 toneladas de pescado pudrido que fueron botadas, con permiso oficial, en las aguas costeras alrededor de Chiloé, y que a su vez contribuyeron a esta extraordinaria dispersión de la marea roja. Los tóxicos quedaron impregnados en la carne de organismos, mariscos y otros. Humanos se enfermaron, los cadáveres de animales marinos llegaron a dar las playas. Esta isla, que vive principalmente del mar, quedó paralizada. El gobierno mandó tropas especiales para asegurar que la población aceptara la ínfima indemnización de unos 100.000 pesos. Hubo muy diferentes reacciones de la gente, entre ellas las antes mencionadas escenas de resistencia, pero también momentos de solidaridad con cocinas comunes y también donaciones de comida, sobre todo desde los lugares en el continente. Mientras tanto, el tema de Chiloé ha desaparecido de los medios. Sin embargo, en el movimiento anarquista en Chile hay un arduo debate sobre los temas del medio ambiente y de la lucha por los territorios. Un importante vehículo de estos debates es la revista Mingaco, que se produce de manera descentralizada y de la cual ya han sido publicadas 2 ediciones. De modo de perspectiva, en ella se plantea la necesidad de llevar una lucha ecoterritorial. A partir de la crítica a las lecturas que tratan los conflictos como casos particulares y desconectados entre sí, proponemos el análisis de la conflictividad ecoterritorial como una situación transversal asociada a las dinámicas globales de acumulación capitalista. Usamos este concepto para caracterizar un tipo particular de conflictividad política que se configura en la debacle ecológica y social generada por el neoliberalismo y la emergencia de movimientos sociales que articulan demandas de carácter ecológico y territorial. Asumimos que las políticas neoliberales de privatización y mercantilización de la naturaleza han abierto un nuevo ciclo extractivista, que se da en un contexto de crisis sistémica y financiarización de la economía. Thank you.